mañana yo me voy lejos de aquí y tengo que partir sin decirte un adiós. Mañana yo me voy lejos de aquí, mañana yo me voy, adiós, adiós. Mañana yo me voy, adiós, adiós. Quién sabe si a verte volveré, cuando ya no exista ni un recuerdo de tu amor, ¿dónde estaré? Llevaré muy dentro de mi corazón, porque mi amor nació fue para ti. En esta ausencia yo voy a sufrir, cuando esté lejos y ya sin tu amor, pobre de mí. Mañana yo me voy, adiós, adiós. Quién sabe si a verte volveré, cuando ya no exista ni un recuerdo de tu amor, ¿dónde estaré? Mañana yo me voy, adiós, adiós. Quién sabe si a verte volveré, cuando ya no exista ni un recuerdo de tu amor.